Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy Un bien. gusto. A pesar de la lluvia, estamos bien, estamos bien. Sí, yo vivo en Tigre, así que aparte de lluvia, mareas, todo completito, pero estamos bien, por suerte. Adriana, para empezar un poquito al comienzo comentábamos muy brevemente sobre tu abuelo, pero bueno, presentate, contanos cómo es la lucha que venís llevando, ¿no?, hace años respecto a a tu abuelo y su participación en la Guerra Civil Española. Perfecto, mira, mi nombre, como vos dijiste, es Adriana Fernández. Yo soy nieta de Antonio Fernández González, le decían el Sesterín. Yo no sabía que era nieta de un represaliado del franquismo, ni mi papá lo sabía, por el silencio que siempre todo lo cubrió y por el pánico, ¿no? Que de hablar, de contar estas historias. Así que haciendo realmente un curso sobre terrorismo de Estado de acá de Argentina, es como empiezo a tomar conciencia de las fechas en las que mi abuelo había muerto y de las circunstancias, y hago una investigación y me encuentro con que sí, con que mi abuelo había sido un represaliado del franquismo y estaba enterrado en una fosa común. De esa manera puedo contactarme con la RMH en España, que tiene su sede justo en Ponferrada, que era el pueblo de mi abuelo, y estuvieron averiguando. Me llega al mes que yo empiezo con toda esta averiguación, en el año, a fines del año 2009, principio del 2010, que mi abuelo había sido asesinado en la lucha nacional contra el marxismo. Mi papá se acordaba del lugar en el que estaba enterrado, en La Cortea, un paraje muy cerca de Ponferrada en el Bierzo, porque a él le decían que donde el pasto crecía más alto y más verde, estaba enterrado su padre. Esa fue, por suerte, la manera en que pudimos localizar la fosa, porque él de niño estaba siempre en ese lugar arando las tierras. Y me decía de una forma muy inocente que estaban ahí los cuerpos, porque los campesinos que morían en el campo, en su lugar de trabajo, eran enterrados de esa manera. Porque cuando se araban las tierras aparecían cuerpos. Cuando mi padre me contaba esto, a mí lo que primero se me representaban eran las fosas comunes. Y bueno, y fue así, porque a los meses de recuperar los restos de mi abuelo, se recuperaron restos de otros represaliados que estaban ahí, a pocos metros de donde estaba mi abuelo también. Adriana, para quienes, Sí. no hay mucho, pero para quienes no sepan qué fue la Guerra Civil Española, si brevemente podemos repasar en qué consistió ese proceso. Sí, había un gobierno, el gobierno republicano, legítimamente elegido por el pueblo. Era un gobierno que otorgaba derechos a las mujeres, que otorgaba derecho a los más vulnerables, también, ¿no?, que tenía como una meta alfabetizar, porque en casi todos los que trabajaban en el campo, mucha gente humilde, no sabían leer y escribir, entonces la educación era fundamental, por eso los más represaliados fueron los maestros, y bueno, entre la jerarquía católica, que no estaba de acuerdo con este tipo de gobierno laico, y unos militares, Franco entre ellos, se sublevaron y dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, y con la llamada guerra civil. Yo no me gusta decirle guerra civil, porque en sí no fue una guerra. Fue un terrorismo de Estado. Fue un terrorismo de Estado que arrasó con todos los que no estaban de acuerdo con el régimen, de alguna u otra manera. O sea, eras o no eras. nada más. Y después los 40 años de franquismo, que fue lo que terminó haciendo de una España totalmente con una historia silenciada. Por eso hablamos de genocidio silenciado también, porque no es algo que no es un hecho que tuvo una repercusión mundial como si el genocidio de los judíos, ¿no? O de los armenios. El español no. El español quedó como una guerra civil cuando prácticamente no hubo campo de batalla y todavía en el año 2023 hay más de 100.000 personas enterradas en fosas comunes, que estamos tratando de a poco de que esas historias se recuperen. Sí. Porque es terrible, ¿eh? Es importante esta distinción que haces, ¿no? De que nada, popularmente en la historia quedó registrada por como guerra civil española, y está bueno poder desarmar esa idea de lo que implica una guerra, sobre todo también cuando acá se empiezan a retomar discursos que plantean la última dictadura cívico-militar como una guerra. Tal cual. Es importante poder desarmar esa idea de naturalizar un concepto cuando lo que hay es terrorismo de Estado. Desde tu experiencia en todos estos años de lucha, de búsqueda, ¿cuáles son las diferencias más importantes que encontrás en la lucha por en la memoria, la verdad, la justicia entre Argentina y España? Lo fundamental es cómo esto impactó en la sociedad. Yo siempre digo que, bueno, todos sabemos que Argentina ha sido y es ejemplo en derechos humanos. La lucha de madres y abuelas ha sido fundamental, de los movimientos sociales, de los familiares, es esa resistencia que no bajó los brazos aún en los peores momentos. Bueno, en España los 40 años de franquismo hicieron que el pánico y el terror lo silencie todo, que hablar de estos hechos sea algo solamente que se hacía dentro de las casas, en lo privado, pero en lo público no. Aparte se impuso con el pacto de la Moncloa una ley de olvido. Había que olvidar la reconciliación, la mal llamada reconciliación, que lo único que hacía era favorecer a, digamos, a los que ganaron la guerra, y los otros tenían que callar, olvidar y llorar en silencio. Fue con el transcurso de los años que las nietas y los nietos empezamos a preguntar qué pasó con nuestros abuelos. Siempre digo que fue al revés. Acá en Argentina las abuelas buscan a los nietos, y los nietos y nietas de republicanos buscamos y queremos saber qué pasó con nuestros abuelos. Y así empezaron a generarse movimientos memorialistas de a poco, que se fueron empoderando para pedir memoria, verdad y justicia. Pero no es un tema instalado en España como sí lo es instalado acá en Argentina. En España no van a salir masivamente como se hizo acá cuando se quiso instalar un 2x1 para que los genocidas queden libres. Eso en España no va a pasar. Pero de a poco lo que estamos viendo es que con la ley de memoria democrática que se instaló hace un año y algo, empiezan a verse algunas actitudes, algunos cambios que favorecen al pedido de memoria, verdad y justicia que venimos haciendo los familiares desde hace tanto tiempo. Sí, incluso como para tener un ejemplo muy concreto en cómo ha ido avanzando también en estos últimos años, del 2001 al 2019 se han borrado alrededor de 500 calles, se le ha cambiado el nombre, en verdad, alrededor de 500 calles, plazas que eran homenajes a Franco. Digo, hasta hace muy poco, todavía sigue habiendo, pero hasta hace muy poco eran muchísimas, como está la calle de cualquier otro presidente del país, muchísimas calles y plazas en homenaje a Franco. Se ha ido avanzando también en esta disputa simbólica, ¿no? De lo que implica. Sí. Y que en las escuelas se pueda estudiar, ¿no? Lo que pasó, porque realmente en los libros no aparecía nada de lo que tuviera que ver con... Se hablaba de Guerra Civil Española, pero no de lo que hicieron con las republicanas y republicanos. Eso no existía en la historia, y las generaciones no crecían sin saber realmente qué era lo que había pasado. Yo lo puedo decir porque, bueno, mi padre no lo sabía, y mucho menos las generaciones posteriores, porque era un tema del cual no se hablaba ni se enseñaba, y solamente con mucho miedo, ya te vuelvo a decir, en los ámbitos privados. Pero en lo público costó, y como decís bien, desde el año 2000 para adelante es cuando ya se empezaron a ver cambios, ¿no? Y bueno, y por suerte se va avanzando, aunque falta mucho todavía. En ese sentido te quería consultar, vos decías, no es una, en España no va a pasar una marcha multitudinaria con un caso como el de 2x1, pero en los avances que ha habido, ¿cuáles son las reivindicaciones que más importantes en ese movimiento de derechos humanos en España? Y cómo es esa relación entre organismos y lucha popular o de movimientos sociales? Más que nada, las asociaciones memorialistas de cada región, lo que van haciendo, por ejemplo, es buscar las fosas y empezar a exhumar. Hay fosas que tienen restos de 2.000 republicanos y republicanas, por ejemplo, Picorreja, en Sevilla. Esto es un trabajo que no hacía el gobierno. Siempre fue hecho tercerizadamente por las asociaciones, pero el gobierno nunca se había hecho cargo de eso. Ahora empieza a dar un poco más de empuje, pero siempre fueron las asociaciones de las diferentes regiones. Y si, a ver, si el alcalde de ese lugar, a lo mejor era del PP y no estaba de acuerdo con hacerlo, bueno, en esa región no se abría una fosa. Llegaba a ser así, ¿no? No había una política de Estado. Directamente cada lugar tomaba su propia decisión. Ahora eso como que empieza de a poco abrirse, porque el problema es que se mueren los familiares, se mueren sin recuperar los restos de los suyos que estuvieron tantos años luchando por tenerlos y darles un entierro digno. Y después la querella argentina, yo soy tercer querellante, el primero fue Darío Rivas, que gracias a él se abrieron, gracias a esa querella que se interpuso acá en Argentina en el 2010, única en el mundo, no hay otra querella en el mundo, esa es la que abrió las puertas para que pueda haber más repercusión, para que puedan venir de España a denunciar los crímenes. Vinieron asociaciones y pudieron atestiguar delante de la jueza Cervini por primera vez en la vida. Y gracias a esta querella se hicieron exhumaciones por exhorto, como fue la de Timoteo Mendieta, y también se pidió la extradición de torturadores y de gente del gobierno que todavía estaba con vida y que era cómplice, ¿no? Y que había firmado por ahí sentencias de muerte, como la de Puigantich, que lo mataron a garrote. Y esas historias, además, pudieron estar en el juzgado. Eso, un montón. Y de a poco empiezan a presentar querellas en España, y a uno o dos, como que tres, las están aceptando. No tanto en la época, no están aceptando querellas, esas fueron aceptadas acá desde el momento del golpe de Estado, sino más que nada del tiempo de la transición, que todavía se asesinaba, ¿no? Y bueno, querellas de ese tiempo de torturas y de asesinatos Una o dos fueron aceptadas hace muy poquito y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Adriana, para ir despidiéndonos, vos decías, ¿no? Esto es la parte de los creyentes. ¿Formás parte de algún colectivo también en que está llevando adelante esta lucha? Sí, yo soy la presidenta de la RMH Argentina, Asociación para la Recuperación de la Memoria por los Crímenes del Franquismo acá en Argentina, y hacemos todo un trabajo de dignificación de la memoria histórica y de difusión. Tenemos un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria, con la Secretaría de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es poder hacer un archivo con todas las historias y con todo el material que nos envían los familiares, para que acá en Argentina tengamos también un lugar de consulta. Así que bueno, estamos esperando a ver si seguimos con las políticas de derechos humanos como es lo que pretendemos, y bueno, y poder tener quizás en la ex-ESMA, porque bueno, es querer hacerlo con ellos, el convenio, un lugar también de consulta, ¿no? Y de investigación. Eso sería nuestro mayor objetivo, pero bueno, igualmente seguimos con la difusión de la querella y con todo lo que significa la reivindicación de la lucha de nuestras abuelas y abuelos. Adriana, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo, y bueno, antes de despedirnos, sí, si querés decir cómo, si, quien se quiera contactar con la asociación para, si quiere consultar algo o sacarse dudas también sobre su pasado, ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, como no, tenemos la página de Instagram, ARMH Argentina, y tenemos el Facebook también de ARMH Argentina, así que nos pueden escribir, que bueno, que contestamos y tratamos de todo lo que se nos pregunta o las dudas, bueno, ver de qué manera podemos ayudar. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Igualmente, Pablo, muchas gracias por el contacto.